educación gratuita me llena de libertad. Mi escuela bolivariana nunca te podré olvidar. Aprecio a mis profesores, me enseñan nuestra cultura, la ciencia y los valores. En mi escuela bolivariana, aprecio a mis profesores, me enseñan nuestra cultura, la ciencia y los valores. Se llama bolivariana, viene de un gran luchador que nos dio la independencia, Bolívar Libertador. Se llama bolivariana, viene de un gran luchador que nos dio la independencia, Bolívar Libertador, Bolívar Libertador.